Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa que os acerca a las más maravillosas músicas de todo el planeta, músicas de raíz popular, que os presentamos, como siempre, Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que difunden Mundofonías por toda la galaxia y más allá. Hemos comenzado con una artista que conocemos ya desde mucho tiempo atrás, una gaitera y violinista inglesa de largo recorrido, Catherine Tickle, que por cierto también es colega de Ondas en la BBC, una de las hacedoras del programa Music Planet. Y bueno, como digo, una artista de extensísima e interesantísima carrera. Ella es violinista y también toca unas gaitas muy especiales, las gaitas de Northumbria, su tierra de origen, en el noreste de Inglaterra, al ladito de Escocia, aunque en este caso la hemos escuchado por su faceta más violinística en esta pieza titulada Clockstravaganza, que forma parte de su nuevo trabajo junto con el proyecto The Darkening, literalmente el oscurecimiento, aunque es una palabra que antiguamente se usaba en su tierra, en Northumbria, para referirse al crepúsculo, a la puesta de sol. Un proyecto inspirado en la sombra del muro de Adriano, que marcaba los confines del Imperio Romano, cuyas inscripciones pues tenían alusiones que podían hacer volar la imaginación hacia otros extremos del imperio, como podía ser Libia o Siria. Como digo, es la música de Catherine Tickle y The Darkening, abriendo esta nueva edición de Mundofonías. Seguimos con otro estreno con aires celtas, aunque llega de una artista criada en el oriente de Tennessee y afincada en Los Ángeles, que decidió empezar a dedicarse a la música en 2019 y con motivo de la pandemia y del encierro en 2020 aprendió a producir su propia música en su propio estudio. Y ahora lo lanza como este disco de debut. Ella es Roe Hinn, nombre artístico de Alice Hoy, y este disco de debut se llama Willu. Oíamos a Roe Hinn, nombre artístico de Alice Hoy, desde Estados Unidos, pero con una inspiración muy clara en la música celta. Ella canta en varios idiomas de los diferentes pueblos celtas y se nota esta influencia. Por ejemplo, en esta pieza que hemos oído, Abu Huil declara inspiración escocesa. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué se inspira en estas músicas? Pues, por ejemplo, porque cuando era pequeña vio el espectáculo Riverdance, y fue uno de los eventos que la marcó para su carrera artística. Pues seguimos con evocaciones del norte de Europa, y no solo, como ya veréis, con una artista que, como tanta gente, se ubica en un cruce de caminos. Ella es de cultura finlandesa, pero de una región de Noruega conocida como Finnskogen, el bosque de los finlandeses, literalmente. Un territorio con bastante población de ese origen finlandés situado en Noruega, en la frontera con Suecia. Pues bien, de allí viene Sinikka Langeland, que es tañedora de esa cítara considerada como el instrumento más representativo de la cultura finlandesa, que es el kantele. Y se nos presenta ahora con un nuevo disco publicado por el prestigioso sello ECM, con artistas que provienen del mundo del jazz y la experimentación, como Matthias Eich en la trompeta, Trygve Seim en el saxo tenor y soprano, Mats Eilersten en el contrabajo y Thomas Stronen en la batería. Wind and Sun, viento y sol, es el título del disco, y de él extraemos una pieza con un título muy importante: el amor. drar meg gjennom vind større enn meg selv større enn de timer jeg kan legge fram og si at dette meg Den kjærleik jeg inne I forvandler mitt hjerte og legger det fram Som noe du kan ta på Eller la bli liggende svart ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Continúas en Mundofonías y esta pieza que hemos oído y algunas de las próximas viene desde Eslovaquia, desde el centro de Europa. Una pieza incluida en un disco recopilatorio llamado World Music from Slovakia, Músicas del Mundo desde Eslovaquia, lo mejor de 2019 a 2023. Y se abre con la pieza que hemos escuchado, Kamenické Fogase, del grupo Noga Band, liderado por el violinista Michal Noga, y que se dedica a interpretar piezas de grabaciones de archivos de folclore de varias regiones de Eslovaquia. Y este disco de debut se llamaba Stopi y fue originalmente editado en 2020. Además, tuvo el honor de ganar el premio Radiohead de la Radio Nacional de su país en la categoría de Músicas del Mundo y Folk. Pues continuamos explorando esta recopilación World Music from Slovakia, lo mejor entre el 2019 y el 2023, con el arte musical de esta flautista Sisa Mihalidesova. Sisa Mihalidesova firmaba esta pieza Dirka que acabamos de escuchar en Mundofonías. Aparecía originalmente en un disco del año 2021 titulado Comedia. Y de nuevo lo hace en este recopilatorio del cual estamos escuchando algunos fragmentos, World Music from Slovakia, lo mejor del 2019 al 2023. Un artista que se junta, además de con músicos de su país, con otros de territorios más o menos cercanos como Austria, Serbia o Moldavia. Se está un poquito más lejos. Presentando esta mezcolanza de aires tradicionales y flirteos jazzísticos. Como digo, es Sisa Mihalidesova. Oímos anteriormente a la Noga Band, de la que dijimos que había sido ganadora en el año 2020 de la categoría de World Music y Folk de los premios Radiohead de la Radio Nacional Eslovaca. Seguimos ahora escuchando al que fue el disco ganador del año anterior, 2019, del que yo fui jurado, por cierto, y fue el disco de Martin Geisberg. Un disco llamado Namodrey Planet, con temáticas orientadas a temas de ecologismo, con piezas de este cantautor. Y en esta recopilación se recoge esta pieza, Namayetok Yeto. Rúčim sa s brehou až kútiku chpená. Na predposlednom kopci moja milovaná žena. Ešte zahrám popod fúz jednoclivé solo. Potom resko poberiem sa pekne rovno domov. Tak to asi štípe vzduch, keď slanosť do očí sa tlačí. V každom jednom sídli duch a že vraj by to malo stačiť. Chýba nám neha. Nad hlavami čudujme sa, klimatická zmena. A koľko máme ešte spolu, koľko máme rokov? Na planéte preplnenej mamonom a smogom. Štípe vzduch, aj slanosť do očí sa tlačí. V každom jednom sídli duch, že vraj by to malo stačiť. Ha, ha, ha, plagiaty, plagiaty na čačané solo. Vynuté primáty, prima sekunda s Bohom. Ťažili rubíny v zakázaných lesoch. Zapálené bohyny v rukách vrele preso. Ja sa pýtam, prečo? No, Boh si stavia múr, tak bytosť na krajiny delí. Máli sa máli, a čo bude, bolo už aj predtým. Od východu na západ, od severu na júd. Luna more otáča, premení sa na kruh. Rúbajú, sekajú stromy našich rodov. Kúpia si práve nezemza dusia potom. Na majetok je to. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Hemos continuado con cierta conexión eslovaca, porque el abuelo del artista que firma este proyecto era un cantante de música popular eslovaca, eso sí, de la minoría eslovaca de lo que en aquel entonces era Yugoslavia. Con los años y las décadas, su nieto, Vladimir Lenhardt, nos presenta esta música. Es el segundo disco de este proyecto Lenhardt Tapes, las cintas de Lenhardt, en el cual este artista pergeña todos esos sonidos, esas texturas, esas rítmicas, esas sugerencias sonoras a base de electrónica, recortes, etcétera, etcétera, con las voces de algunas destacadas artistas que aportan su voz desde el territorio serbio. En este caso era Tijana Stanković quien ponía su voz a esta pieza Vodu Brala, que abre este trabajo que se publica precisamente en estos días del mes de noviembre de Lenhardt Tapes, titulado Dance. Pues dejamos esas tierras para viajar bastante cerca, hasta Hungría, para escuchar a este quinteto vocal femenino llamado Nafonat. Y lo haremos con una pieza de su nuevo y segundo disco. Csendesen! Olyan ittas, boros vagyok, hazamennék, de nem tudok. Itt a babám, tudom, szeret, gondolom, hogy hazavezet. De én azt megteszem, hazamegyek, s lefekszem, kialuszom magamat szép csendesen. De én aztat megteszem, hazamegyek, s lefekszem, kialuszom magamat szép csendesen. Aki nem tud táncolni, menjen haza adatni. Hemos oído Csendesen, una pieza de este grupo Nafonat, quinteto vocal femenino, que hacen su música a capela y está dentro de un disco cuyo nombre pues es bastante complicado. Creo que el húngaro es de los idiomas más difíciles, al menos para los españoles. Se llama así algo como Harmadsep Ben el Abilag Benen. Y es el segundo disco, datado de este 2023, de este grupo húngaro. Y ese segundo trabajo se inspira en los cuatro elementos: tierra, aire, fuego y agua, y se inspira en esos cuatro elementos dadores de vida juntos. Continuamos con una artista que nos llega desde estas tierras ibéricas e hispanas, desde donde os hablamos, los hacedores de Mundofonía. Se trata de la violinista burgalesa de la ciudad de Burgos, Blanca Altable. La conocemos ya desde hace tiempo en diversos proyectos y una de sus facetas es su música en solitario. Y es que es así, prácticamente ella sola se lo guisa y se lo come en su disco, como el que nos presenta ahora Las formas del agua, aunque también tiene algunos invitados en otras piezas. Lo que vamos a escuchar se titula Niño de invierno. Thank you. Ahí teníamos la música de la violinista Blanca Altable con su disco Las formas del agua, un disco en el que, como os decíamos, ella prácticamente se lo guisa y se lo come ella sola y, bueno, también nos lo da a probar a nosotros, a degustarlo, en canciones como la que hemos escuchado, esta pieza titulada Niño del invierno. Pues vamos a acabar Mundofonías con una pieza de un disco llamado The Musical Threads of the Silk Roads, es decir, los hilos musicales de las rutas de la seda, y lo firma Iván Tuta, que es el nombre artístico de este músico vasco especializado en el oud y que entendemos toma este nombre de la figura histórica de Muhammad ibn Battuta, un explorador de Marrakech que durante el siglo XIV viajó desde su tierra natal hasta China, pasando, por ejemplo, pues por India, por Crimea, por Turquía, etcétera, etcétera. Se considera algo así como el Marco Polo del mundo islámico. Y este disco de Iván Tuta se abre con esta pieza de Kazajistán, uno de los orígenes de donde se ha inspirado para tomar músicas para este disco. Otros lugares, por ejemplo, son Irán, India, Uzbekistán, Turkmenistán, China, Turquía, Birmania, Azerbaiyán, Georgia y Bahrein. Pues eso, desde Kazajistán nos trae esta inspiración la pieza Adai, y en la que se junta con Rita Uradgalieva, que toca el kopuz, Hamsin Beybaris, que toca la dómbira, Talgat Polatov, que toca el acordeón, en una pieza compuesta por Sagirbaev Kurmangasi. En el resto de las piezas del disco cuenta con otros artistas totalmente diferentes. Pues este Adai que nos presenta Iván Tuta cerrará Mundofonías. No sin antes recordaros nuestras coordenadas para que sigamos en contacto en la página web mundofonías.com, donde podéis también disfrutar de todos nuestros contenidos en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, y a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Mundofonías es un programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid, a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por el universo conocido. Un programa para los Marco Polos y las Ibn Battutas que disfrutáis recorriendo el mundo con las músicas que os proponemos. Os dejamos, como decíamos, con Iván Tuta. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Thank you.